Estás listo para iniciar. Ya tienes las claves para navegar en la plataforma. Recuerda, tu capacitación es el primer paso para garantizar la calidad que nuestros clientes esperan. Mucho éxito en tu certificación.